Capítulo 12. Acción eficiente. Usted debe usar su pensamiento, como se le ha explicado en los capítulos anteriores, y comenzar a hacer lo que pueda en donde usted está, y usted debe hacer todo lo que puede hacer donde usted está. Usted puede avanzar solo si es más grande que su actual lugar, y ningún hombre es más grande que su lugar presente si deja sin hacer cualquier trabajo que pertenezca a ese lugar. El mundo avanza solo por medio de los que mejor ocupan sus sitios actuales. Si ningún hombre ocupara al máximo su presente lugar, puede darse cuenta de que habría una marcha hacia atrás en todo. Lo que no ocupan de lleno sus sitios presentes son un peso muerto para la sociedad, el gobierno, el comercio y la industria, y ellos deben ser cargados por otros con un gran costo. El progreso del mundo se posterga solo por los que no llenan conveniente los sitios a los que ellos pertenecen. Corresponden a una edad anterior y una etapa inferior en el nivel de la vida, y su tendencia va hacia la declinación. Ninguna sociedad podría avanzar si cada hombre fuera más pequeño que su lugar. La evolución social está dirigida según la ley de la evolución física y mental. En el mundo animal, la evolución está causada por el exceso de vida. Cuando un organismo tiene más vida de la que puede ser expresada en las funciones de su propio nivel, desarrolla los órganos de un nivel más alto y una nueva especie es originada. Nunca hubiera existido una nueva especie si no hubieran habido organismos que excedieran el espacio de sus sitios. La ley es exactamente igual para usted. Hacerse rico depende de su aplicación de ese principio a sus propios asuntos. Cada día puede ser cualquiera de dos cosas, un día exitoso o un día de fracasos, y son los días exitosos los que le consiguen lo que usted quiere. Si cada día es un fracaso, usted nunca podrá enriquecerse, mientras que cada día es un éxito, usted no puede dejar de enriquecerse. Si hay alguna cosa que puede hacerse hoy y usted no la hace, usted ha fallado en lo que a esa cosa concierne, y las consecuencias pueden ser más desastrosas de lo que usted imagina. Usted no puede prever los resultados de un acto, por más trivial que le parezca. Usted no conoce el funcionamiento de todas las fuerzas que han sido puestas en movimiento en su nombre. Mucho es lo que puede depender de un simple acto. Puede ser exactamente lo que necesite para que se abra la puerta de la oportunidad a muy grandes posibilidades. Usted no puede saber todas las combinaciones que la inteligencia suprema pueden llevar a cabo para usted en el mundo de las cosas y de los asuntos humanos. Su negligencia o fracaso para hacer alguna pequeña cosa pueden causar una larga tardanza en la adquisición de lo que usted quiere. Haga cada día todo lo que puede ser hecho ese día. Hay, sin embargo, una limitación o requerimiento de lo anterior que usted debe tener en cuenta. Usted no debe trabajar demasiado ni precipitarse a ciegas en su negocio en el esfuerzo de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Usted no debe intentar hacer hoy el trabajo de mañana ni hacer el trabajo de una semana en un día. No es realmente la cantidad de cosas que usted hace, sino la eficacia de cada acción por separado la que cuenta. Cada acto puede ser en sí mismo un éxito o un fracaso. Cada acto puede ser en sí mismo eficaz o ineficaz. Cada acto ineficaz es un fracaso. Si usted pasa su vida haciendo actos ineficaces, su vida entonces será un fracaso. Si todos sus actos son ineficaces, cuantas más cosas haga, será peor para usted. Pero por otra parte, cada acto eficiente es un éxito en sí mismo, y si cada acto de su vida es eficiente, su vida entera deberá ser un éxito. La causa del fracaso es hacer demasiadas cosas de una manera ineficaz y no hacer bastantes cosas de una manera eficaz. Usted verá que esto es una propuesta evidente. Si usted no realiza ningún acto ineficaz y realiza un número suficiente de actos eficientes, usted se hará rico. Ahora, si es posible para usted hacer que cada acto suyo sea eficiente, usted comprobará una vez más que la adquisición de la riqueza está reducida a una ciencia exacta como las matemáticas. El asunto reside entonces en preguntarse si usted puede hacer de cada acto por separado un éxito en sí mismo. Y eso es algo que usted seguramente puede hacer. Usted puede hacer que cada acto sea un éxito porque todo el poder está trabajando con usted y todo el poder no puede fallar. El poder está a su servicio y para hacer que cada acto suyo sea eficiente, usted solo tiene que poner el poder en ello. Cada acción puede ser fuerte o débil y cuando cada una es fuerte, usted actúa de ese cierto modo que lo hará rico. Cada acto puede ser fuerte y eficiente manteniendo su imagen mientras usted lo hace y poniendo el poder entero de su fe y objetivo en ello. Es en este punto donde la gente falla, pues separa el poder mental de la acción personal. Ellos usan el poder de la mente en un lugar y en un tiempo, pero actúan en otro ritmo y en otro tiempo. Entonces sus actos no son exitosos, muchos de ellos son ineficaces. Pero si todo el poder entra en cada acto, no importa cuán ordinario o común sea, cada acto será un éxito en sí mismo, y como en la naturaleza de las cosas cada éxito abre el camino a otros éxitos, su progreso hacia lo que usted quiere y el avance de lo que usted quiere hacia usted se hará cada vez más rápido. Recuerde que la acción acertada es acumulativa en sus resultados. Como el deseo de más vida es inherente a todas las cosas, cuando un hombre comienza a moverse hacia una vida más grande, más cosas se unen y la influencia de su deseo es multiplicada. Haga cada día todo lo que usted pueda hacer ese día y realice cada acto de una manera eficiente. Cuando le dije que usted debe mantener su visión mientras hace cada acto, aunque sea trivial o banal, no significa que es necesario ver en todo momento la visión clara y con todos sus detalles hasta los más pequeños. Ese debería ser un trabajo para sus momentos de ocio, durante las horas en las que pueda usar su imaginación, recreando los detalles de su visión y completarlos antes que ellos sean fijados firmemente en su memoria. Si usted desea resultados rápidos, pase prácticamente todo su tiempo libre en esta práctica. Por medio de una contemplación continua, usted captará la imagen de lo que usted quiere, hasta en los detalles más pequeños, tan firmemente en su mente y tan completamente transferida a la mente de la sustancia sin formar, que en las horas en las que está cumpliendo con su trabajo, usted tendrá que referirse solo mentalmente a la imagen para estimular su fe y objetivo y hacer que su mejor esfuerzo se ponga en marcha. Contemple la imagen en sus horas de ocio hasta que su conocimiento esté tan impregnado de esa visión que usted pueda percibirla al instante. Usted se sentirá tan entusiasmado con esa brillante promesa que el mero hecho de pensarla provocará las más fuertes energías de todo su ser. Vamos a repetir un nuevo esquema y cambiando ligeramente las declaraciones de cierre, llegaremos al punto que ahora hemos alcanzado. Hay una materia pensadora de la cual todas las cosas están hechas y que en su estado original impregna, penetra y llena los interespacios del universo. Un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y por imprimir su pensamiento sobre la sustancia sin formar, puede causar que la cosa que él piensa pueda ser creada. Para hacer esto, el hombre debe pasar de lo competitivo a la mente creativa. Él debe formar una clara imagen mental de las cosas que él quiere y hacer con fe y un objetivo. Todo lo que puede ser hecho cada día, haciendo cada cosa por separado, de la forma más eficiente posible.